ternura para llevarles a ustedes las novedades de la música popular, de la música tradicional ecuatoriana a través de su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludamos a nuestra compañera, a la directora de este programa, a Laurita Ríos Armijos, quien ha pedido varios días de vacaciones y nos ha dejado solitos para hacer el programa acá. En todo caso, estamos contentos, estamos felices porque tenemos invitados especiales desde la Universidad Central del Ecuador, jóvenes que vienen haciendo su carrera, incursionando en su carrera musical y que se encuentran preparándose académicamente, pero con ese toque, ya vamos a hablar de ese toque que tiene la Universidad Central del Ecuador, ¿en qué sentido? En la amplitud de su visión para preparar a los chicos también en lo que es la música tradicional, la música popular, esas denominaciones distintas que tiene el hacer musical de las comunidades del Ecuador. Entonces, quisiéramos que nos ayuden desde la cabina con un saludo para presentar a nuestros invitados del día de hoy, para presentar a nuestros invitados de la Universidad Central del día, el día de hoy. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. En efecto, el día de hoy tenemos la grata presencia de tres músicos, jóvenes todos de ellos, encabezados por nuestra compañera Tamia Fernández Pinto, el músico Javier Collahuazo y Cristian Salazar. Los tres, como les decíamos, visitan la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde la nueva escuela, desde la nueva Facultad de Música de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, chicos, a este programa que es solo para hablar de música popular del Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Queremos, en primer lugar, decirles a ustedes que este programa tiene un tinte un poco diferente. No necesariamente entramos a revisar los acordes de las canciones ni la parte de la partitura, sino queremos conocerles a ustedes cómo eran desde chiquitos, desde guaguitos, por qué se metieron a este mundo de la música. Y no sé si rompo el protocolo ese que dice primero las damas, con el permiso de la Tami. Vamos a empezar con Cristian Salazar. Sí. Con sí, Cristian. A ver, Cristian, ¿cómo era? ¿De dónde nació usted, su familia, sus papitos? ¿Qué hacían y qué hacía usted de guaguito? Yo nací en Quito, en Santa Prisca. Mi padre tocaba folclore. Ajá. Y a mi abuelo le gustaba bastante la música ecuatoriana. Entonces, de por ahí va la cosa, ¿no? Es como que... Ya venía oyendo desde chiquito esos sonidos. Sí, sí, sí, totalmente. Recuerdo que mi abuelo solía poner la radio Tarqui o la radio Quito, y ahí sabían pasar Yaravís, Salvazos, de los Corazas, Paulina Tamayo, y otros artistas más. Entonces a mí me llamaba la atención mucho esas sonoridades, que después se fueron arraigando más en lo que es mi personalidad. Uh-huh. Cristian, ¿qué hacía de chiquito? ¿Jugaba? ¿Qué le gustaba jugar? ¿Se acuerda de algún juego infantil? Sí, me gustaba jugar pelota, me gustaba jugar a las escondidas. Teníamos un juego en el barrio con los amigos que se llamaba Chapas y Choras. Qué bien. Yeah. Sí. Y se perseguían, supongo. Claro, sí. Entonces, como algo así. ¿Y el primer contacto con la guitarra cuándo ocurre? El primer contacto con la guitarra yo creo que ya debe haber sido a los 9 o 10 años. Pero fue igual incluso antes, porque era pequeño. Porque mi papá tenía su guitarra. Entonces yo comencé a curiosear porque me daba esto, esta curiosidad, valga la redundancia. Ajá. Y así fue como empecé con la guitarra. Entonces después fui aprendiendo por mi cuenta. Después tuve un par de cursillos con algunos maestros. Y después estudié en el Conservatorio Mozarte. Ya. Yeah. Y ahora estudio en la Facultad de Artes Musicales. Ya, digamos, ya se hizo una carrera más académica. Sí, sí. Muchas gracias, Cristian. Su saludo. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura, recuerden, amigos, es el programa Florilegio Musical Ecuatoriana, con la visita del Pato Robalino, que les acompaña todos los días lunes También quiero extender un abrazo a Vicentico Moya, que lo veo ahí sentadito, concentradito, está trabajando. Y mi amigo, nunca le pido el nombre a mi amigo, pero ya le vamos a ver en el micrófono de interno. ¿Cómo se llama mi amigo? ¿Perdón? Jairo. Un abrazo al compañero Jairo Celine, que nos dejó poniendo también ya la transmisión en Facebook Live. Así se dice, ¿no? Ya. Ahora, en siguiente momento, vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, Javier Collahuazo. Lo conocimos hace algunos días a Javier. Sí, circunstancias de la música mismo, haciendo un deber fuerte de la universidad. Javier, ¿de dónde es usted, Javier? ¿Dónde nació? ¿Y cómo es que llega al camino de la música popular? A ver, yo soy lojano, netamente lojano. Ajá, de la ciudad de Loja. De la ciudad de Loja, provincia de Loja, ciudad de Loja, yeah, todo Loja. Todo Loja. Calle Loja, todo. Yeah. Bueno, yo inicié música gracias a mi abuela. Ella trabajaba en una academia de arte allá en Loja como conserje de la academia. Yeah. Y bueno, ella fue la que me impulsó a coger un piano y a seguir. Yeah. Y desde ahí toda la vida he estado estudiando piano hasta día de hoy. Y presenté para acá a Quito y estoy estudiando en la facultad de música. ¿Cómo se decidió llegar de Loja a Quito o ya vivía en Quito? No, de hecho fue algo espontáneo mío. Dijo, me voy a Quito a estudiar. No quería estudiar en Loja y quería irme lo más lejos de Loja, no mentir. Yeah. No, y quería explorar más que todo, sí, claro, como dice mi compañero, y terminé llegando acá. Y su instrumento es entonces el piano. El piano, sí. Ya, muchas gracias, Javier. Y ahora quisiéramos preguntar a Tami Fernández Pinto, ¿de dónde es? ¿Cómo era la Tami de chiquita y cómo llegó al camino de la música? Bueno, yo empecé en la música a los 6 años. Empezaba a tocar así una tecla en el piano. Y más bien era por mi familia de parte materna, que siempre tienen la música presente para todo, para reuniones familiares, para tristezas, alegrías. Entonces era como que yo siempre estaba cerca de la música y me fui acercando poco a poco. Mi mami también fue muy responsable de eso porque me llevaba a conciertos clásicos. Entonces, como yo toco el violín, eso como que se me acercaba más y más. Entonces, ¿cómo llegaste al violín? ¿Te acuerdas de tu primer violín? Sí, me acuerdo. Mi primer violín literalmente fue hecho en espuma flex. Yeah. Pero fue para saber la colocación de cómo se coloca el violín. Yeah. Para hacer ejercicios. De ahí me acuerdo que me compraron un violín así bien chiquito. Ajá. Y ahí fue cuando empecé a tomar clases con Victoria Robalino y Carmita Pinto. Y las dos fueron como las que más me impulsaron para seguir en la música. Carmita por parte de solfeo y Vicky por parte de violín. Ya, en la técnica. En la técnica. Pero sí, saben que esto es un programa de música y quisiéramos ver si luego de esta presentación que han hecho los tres nos puedan obsequiar una primera canción, una primera obra musical. ¿Podría ser posible? Claro, tenemos preparado. ¿Qué vamos a presentar? Tenemos preparado un pasillo que es de Homero Iturralde, que es un compositor de la Tacunga, de la Tacunga. Ya. ¿Cómo se llama el pasillo? Lágrimas. Entonces, los chicos de la Facultad de Música que nos visitan en Florilegio Musical Ecuatoriano nos presentan Lágrimas aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. Thank you. ¿qué pasa con el público? Muy lindo, ¿no? Qué hermosa música. Esto es de Homero Iturralde, un compositor latacungueño. Y ahora sí, entremos en la materia musical, ¿no es cierto? Después de este tema. Hagamos esa entrada con el pasillo. ¿Qué es lo que sienten ustedes siendo jóvenes y haciendo música popular ecuatoriana? Por ejemplo, me gustaría saber, el dominio de la técnica de la guitarra, perfecto, el del violín igual. ¿Cómo llegaron a ese camino? Si a los jóvenes ahora les gusta otro tipo de música, les gusta música contemporánea, les gusta música moderna, les gusta hacer otras cosas, pero su inclinación va por la música ecuatoriana. ¿Qué sienten al tocar, Tami, por ejemplo, un pasillo como el de Homero Iturralde? Claro, más que todo sería como rescatar, lo que se ha ido perdiendo desde hace tiempo, la música ecuatoriana. Y es tan linda, tiene tantas cosas armónicas que, yéndose al tema musical, son fascinantes. Entonces, como jóvenes debemos como sacar siempre más nuestra música. Y básicamente. Yeah. Y Cristian, ¿qué piensa cuando toca un pasillo así con esa técnica? Bueno, yo creo que, bueno, y tuve la ventaja también de tener un gran maestro como es el maestro Julito Andrade. Ah, ya, Julito, por supuesto. El Julio Andrade, sí, que me hizo acercar un poco más a lo que es la guitarra criolla, ¿no? Yo pienso que, más bien, no sé si rescatar, pero sí conservar y mantener. Con respecto a tu pregunta de los jóvenes, yo creo que más bien la música siempre es como un ente que va evolucionando en diferentes cosas. Entonces, claro, los jóvenes buscan sonoridades nuevas, por así decirlo, con nuevos tintes, qué sé yo, de jazz, de electrónica. Se han hecho grandes proyectos de música ecuatoriana mezclado con otras cosas, porque igual y eso nos permite tener como una cultura identitaria, ¿no? O sea, que esté orgulloso de su música, de su cultura y de sus costumbres. Y al tocar un pasillo a mí me hace sentir como si yo estuviera viviendo esa historia trágica, porque un poco el pasillo es de los desamores y de los amores también. Entonces me pongo en ese papel romántico, digamos, de asumir el rol del compositor, digamos. Exacto, eso es la música, más bien. Y ya, y hablándonos, ustedes escucharon que desde el primer momento nos referimos a la querida Universidad Central del Ecuador. Realmente es una escuela nueva, la escuela de música. Me parece que ustedes son la segunda generación. Tercera. La tercera generación. Sí. Javier, ya que no está con el piano el día, ¿qué piensan de la estructuración de la Facultad de Música? Sabemos que está dirigida por un querido amigo, Julián Pontón, y que hay algunos compañeros muy apreciados por nosotros desde Huasipungo, como el mismo maestro Julito Andrade, o está también Johnny García, está César Santos y otros compañeros de que conocemos su carrera, pero eso nos parece que es una señal de apertura. ¿Cómo ve un estudiante? ¿Cómo ve un estudiante, por ejemplo, de Loja, que viene acá, claro, y se encuentra con una facultad nueva de música? Porque 3 años es nuevito, es tiernito, claro, en el tiempo de la historia. Un año y medio, tres semestres, digamos. Uh-huh. ¿Cómo ve Javier Collahuaso? ¿Cómo le siente a la facultad? O sea, a mí lo que más me llamó la atención al llegar acá es que la facultad se centra un 80% en la música ecuatoriana, en la música criolla, y un 20% en la música clásica. Ajá. Muy contrario a como yo estaba, más o menos. En las otras facultades. En otras academias o donde sea. ¿Y ese enfoque le parece interesante? Claro, de hecho, es la razón por la cual yo llegué acá. O sea, porque yo quería estudiar música ecuatoriana. Yo quería meterme netamente en lo que es música ecuatoriana. Porque a mí me encanta estar escuchando pasillos, estar escuchando cualquier albazo, yumbo, lo que sea. Y aparte de toda esa historia que usted venía con yumbos, albazos, ¿qué novedad ha encontrado? O sea, ¿qué, ¿Qué conocimiento nuevo encontró, claro, por ejemplo, sobre la música ecuatoriana acá en estos meses? Yo acá he estado conociendo nuevos instrumentos ecuatorianos por parte de los instrumentos andinos, con el profe Johnny García, como se lo nombró. Sí, sí, les saludamos a Johnny García. Claro. Un abrazo. Así. Y 10 sobre 10 en la materia, por favor. Por favor. Ya no voy a faltar, ¿no? Eso, y también rescatando con el profe Pablo Guerrero un poco de cultura ecuatoriana, como son ritmos ancestrales nuestros, que a veces nunca hemos escuchado, no habíamos conocido, no sabíamos ni su nombre, y ahora yo... Ya los conocemos. Claro, yo ya los conozco, ya, e incluso ya puedo explicar. Muy bien, para nuestros queridos amigos oyentes... Pablo Guerrero Gutiérrez es el autor de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, ¿no es cierto? Que tiene dos tomos, cada tomo tiene su anexo de partituras y su anexo de audio, también un CD en cada tomo. Las personas que están interesadas en adquirir este material, Pablito trabaja en la Facultad de Música de la Universidad Central, y no es que le estemos haciendo propaganda gratis, pero Pablito es una eminencia, en cuanto a la investigación de la música popular ecuatoriana. Antes de preguntarles a Cristian y a Tami su sentir en la facultad, quisiéramos escuchar una nueva interpretación musical, a ver si es que puede allá. Le queremos incluir a Javier, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Generosamente Cristian le presta la guitarrita a Javier para que hagamos un siguiente tema musical. ¿Qué podríamos hacerlo, por favor? Ya. Como un pasillo típico ecuatoriano, el alma en los labios. El alma en los labios, con Javier. De nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemple si extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque en mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. En besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toque, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona que no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora para encontrar tu amor. Solamente me queda rasgar mi pecho amable y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. bien, estimado Javier. Esta es la voz de Javier Collahuazo, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, interpretándonos El alma en los labios. Muy bien, Javier. Ahora regresemos al diálogo con Cristian y con Tamia. La misma pregunta, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo ven esa perspectiva de la nueva escuela, de la nueva Facultad de Música de la Universidad Central del Ecuador? Bueno, yo creo que es como una oportunidad de estudiar lo nuestro, ya que en muchas universidades no lo tienen, de hecho, por no decir en ninguna, fue más solo en la central, que te permiten estudiar lo clásico, jazz, todos los géneros básicamente, pero más se centra en lo ecuatoriano. Por ejemplo, yo en el violín toco clásico, piezas clásicas, obras clásicas con mi maestro Santi Abril, y aparte también tenemos los ensambles de ensamble andino, ensamble afro, donde más se centra en lo que es música tradicional ecuatoriana. Aparte también tenemos materias como construcción de instrumentos, que nosotros mismos hacemos y aprendemos cómo se hace, por ejemplo, una marimba, cómo se hace una paya, una flauta traversa andina. Y es súper interesante esto. Ya le voy a preguntar a nuestro amigo Cristian cómo hace él los instrumentos. Cristian, ¿cómo siente usted su presencia en la Universidad Central? Bueno, tengo la fortuna tal vez de participar también en la asociación estudiantil de la carrera. Y claro, este centro... Este epicentro, digamos, que están haciendo de música aquí en Quito, realmente es algo que tenía una deuda, digamos, el país y las autoridades con respecto a la carrera de música y otras carreras que se están queriendo abrir, como es danza y cine. Con respecto a la carrera, como usted lo dijo, tenemos unos profesores que son una eminencia en cuanto a los trabajos de investigación en música ecuatoriana e interpretación también, como es el Julito Andrade, que ya mencionó, el maestro Johnny. Es importante también recalcar que se está logrando bastantes cosas. Recién tuvimos un concierto de composiciones en el cual participaron los alumnos de la carrera, y vamos a tener otro el 14 en el Teatro Universitario a las 4 de la tarde. Vamos a tener un concierto de composiciones que se van a presentar. ¿Son composiciones de los estudiantes? Son composiciones de los estudiantes, y la ventaja es que no son cuadrados, digamos, por así decirlo. Se recibió bastantes composiciones, no fue de como diferente estilo. De diferente índole, no fue como, a ver, aquí solo me presentas algo ecuatoriano, no, más bien eso da chance a que la música ecuatoriana comience a mutar, comience a dar nuevos formatos estéticos, y eso es lo afortunado de estar en la carrera de la Universidad Central. Correcto, y Tami hizo referencia a un taller de construcción de instrumentos. Quisiera referirme solo al andino, para nuestros amigos oyentes y aquellos que nos siguen a través del Facebook. ¿Cómo se hace, por ejemplo, una paya? ¿Qué instrucciones les dio Johnny? Claro, para construir una paya se necesita carrizo. Ajá. Y la forma de cortar el carrizo es también influye mucho en el sonido de la paya. Al ¿Hay final. Medidas ya predeterminadas? No, o sea, sí. Para determinar las notas. Sí, pero lo que pasa es que de solo un carrizo se debe sacar una sola paya, porque se complementa ese carrizo. Entonces es importante que de ese mismo carrizo salgan todos los tubitos, digamos, sí, para la paya. Ajá. Entonces es una forma de cortarle detrás del nudo. Ajá. Entonces se le tiene que cortar, y bueno, ese es un... Y la afinación, supongo, ya van dando con la lija, con otros aparatos. Sí, con la lija se le va dando la afinación, se va cortando, y bueno, se pueden hacer temperadas y no temperadas las payas. Siempre se afina por una pentafonía, que son 5 notas. Ya. Y se debe curar la paya. Con trago. Cuénteme. Traguito. Con trago y aceite de almendra. Ya. Yeah. Entonces eso se cura la palla. El carricito. El carriz. Ajá. Se cura y luego se procede a amarrar. Yeah. El amarrado también es un poco complicado ahí. Yeah. El profe Johnny nos ayuda bastante para que llegue bien apretado. Qué interesante, o sea, porque me parece genial desde la pedagogía que ustedes mismos fabriquen el instrumento y luego lo pueden claro, tocar. Sí, claro. Y cabe aclarar también que claro, sí, antes los ancestros hacían, no es que tenían lo del temperamento que mencionaba Tami, ajá, quiere decir que los instrumentos están afinados en una sola frecuencia. En cambio, los ancestros, ellos afinaban con una melodía en su cabeza, ajá, con un sonido en su cabeza. Entonces, ahora, claro, con ayuda de los afinadores, que hasta en un celular te lo puedes descargar, ajá, se puede afinar para que todas estén dentro de un ya mismo afinación. Digamos, para pero poder claro, tocarlas, como digamos que ancestralmente todo era al oído. Muy, sí, obviamente. Esa es parte de la diversidad cultural, de la riqueza intercultural de nuestro país. Y como les decía, menos palabras y un poquito más de sonidos musicales. Podríamos robarles una nueva interpretación. Mientras se ponen de acuerdo, les contamos, queridos amigos, que estamos en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los días de lunes a viernes desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde. Los días lunes les visita su amigo Patricio Robalino, pero en cambio toda la semana está trabajando la licenciada Laura Ríos Armijos, que es la dueña de este espacio musical, pero que hoy ha tomado unas vacaciones. El jefe Pato Álvaro ha dicho que se vaya nada más de vacaciones. Les queremos recordar, amigos, nos visita una delegación de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la nueva Escuela de Música. Bienvenidos y tenemos listos ya un tema nuevo. Sí, voy a tocar solito, que es un albazo. Ah, ya. Y lo va a hacer solito. Y lo va a hacer solito. ¿De quién es la autoría del albazo solito? No recuerdo bien del... Parece que ahí le tomé la lección. Sí, no recuerdo. Bueno, vamos ahí. Solito, un albazo ecuatoriano. Y esa técnica se siente bastante la influencia de la escuela quiteña, sí, ¿no? Escuela quiteña. Supongo que a través de la influencia de sus padres y también de Julito Andrade, ¿no? Sí, también de guitarristas como el Pollo Ortiz, el Segundo Guaña también. Segundo Guaña. De los Julito, Coraza también. Julito fue alumno de fue... Segundo Guaña. Bueno, no, él tocaba más bien con él. Tocaba y él y pero de ahí aprendía. Pero usted sabe que pegadito ya se va aprendiendo. Claro, sí. Sí, está bien. Amigos, para antes de que lleguemos a la parte final de nuestro de nuestra entrevista del día de hoy, quisiéramos saber cada uno su aspiración en el campo musical, su sueño en el campo musical. Cuéntenos cada uno de ustedes si tiene un grupo, si tiene un proyecto, si su aspiración es llegar a grabar un disco, tener una agrupación musical, dar conciertos. En general, cuéntenos sus sueños en el campo de la música. Podríamos empezar con Tamia. Sí. Primero empezando por las agrupaciones a las que pertenezco a un ensamble de cuerdas que ahora ya es Orquesta de Cámara Quichua. Ya. También pertenezco al grupo Huasipungo, donde tocamos música ecuatoriana tradicional, música latinoamericana en sí. Mi sueño más grande, mi aspiración más grande es llegar a ser directora de orquesta sinfónica y poder salir con la música de aquí. O sea, la verdad es que estoy como dudosa porque en la U se escoge en tercer semestre las ramas a las que se va a ir, y yo siempre estoy entre interpretación y composición. Entonces cualquiera de las dos me ayuda bastante para lo que yo quiero hacer. Entonces ya veremos más tarde. Qué pasa. Tranquila, aplausos para la futura directora. Bravo. De orquesta. Bravo. Muy bien, que no me dejes sin trabajo. Ahora Javier, ¿cómo sería su sueño, su aspiración? Veamos un paso, primer semestre. Fregado con el público. Está fregado. Diga. Yo como aspiración estoy planeado seguir composición para luego hacer mi intérprete pianista. Ajá. ¿Tiene escritas seguramente algunas ya? Sí, hay algunas ideas. Pero... De hecho, una de sus obras se va a presentar el 14 de febrero a las 4 de la tarde. Pero dígalo nomás, Javier. No, el 14 de febrero se va a presentar una obra de su composición. También de Cristian. Y también de Cristian. Muy bien. Invítennos, ¿dónde va a ser este evento? En el Teatro Universitario, el que queda justo en la pileta que le dicen. Ya, el viernes 14 de febrero. Sí, viernes 14 de febrero a las 4 de la tarde. Ya, amigos oyentes están invitados, ¿no es cierto?, en el Teatro Universitario a las 4 de la tarde, el viernes 14. Esto será el otro día, Vicentito y amigos de la radio, que el día jueves 13 de febrero se reinauguran estos espacios, son nuevos de la radio. Oh, están invitados también a que nos visiten el día jueves 13 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Dense una vueltita si tienen chance. Sí, claro. Para que nos visiten. Y ahora vamos con el sueño, la aspiración de Cristian. ¿Qué es lo que aspiramos en el campo de la música? A mí me gusta componer bastante. Tuve la suerte de el anterior semestre presentar una composición dedicada a Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña en el Teatro Universitario. Y lo bueno de estar en la Facultad de Artes es que se puede trabajar en conjunto con otras artes. Hicimos con los chicos de teatro una representación simbólica para el homenaje a estas dos grandes mujeres. Todo un montaje fue mi composición, en la que también participó Sofía Chuquitarco y el ensamble andino de la U. Fue un trabajo bastante complejo, digamos, para mí trabajar con ellos. Me dieron la oportunidad también el maestro Johnny de poder dirigir mi propia obra, entonces fue una experiencia bastante gratificante. Eso está en mis sueños. También quisiera dirigir orquesta, pero también como compositor me gusta ir en búsqueda de sonoridades que, digamos, son de aquí, pero están como un poco metidas, hay que irles buscando, hay que explorar, y ese es parte de mi sueño. Sí. Muy bien. La composición, la guitarra me gusta mucho también. Tres futuros grandes músicos de acá del país, sin duda. Creo que hay que seguir, ustedes saben más que nadie, o sea, eso de estudiar bastante, de ensayar bastante, eso ya no les vamos a decir aquí porque ya les van a decir los maestros de la facultad. Pero quisiéramos pedirles una nueva interpretación musical. No sé si fuese mucho pedir a Tami, podríamos improvisar algo dedicado a Píllaro, como Píllaro Viejo. será muy difícil hacerlo eso. Ay, con mucho cariño. ¿Sí? En la menor, parece, sí. Eso fue Píllaro Viejo, un cariño. Le sacamos un cariño para la tierra donde uno nació, Vicentico. ¿Quién le habla? Es nacido en San Miguelito de Píllaro, ¿vea? Así que un poquito diablo de la diablada pillareña. Muy bien, esta música realmente nos conmueve. Sí. Para decir la verdad, nos conmueve. O sea, la forma de interpretar, ustedes están desarrollando unos estilos propios, ¿cierto? Ahí viene ese trabajito del estilo propio también, uh-huh. el decir de cada uno de ustedes. Les queremos agradecer profundamente su presencia en este programa, Florilegio Musical Ecuatoriano. Sepan que es un espacio para que ustedes vengan, que nos comuniquen, que tengan la bondad de comunicarnos. Es decir, tenemos este evento el 14 de febrero. Podríamos venir a conversar con el público y hacer la invitación. Este espacio es abierto para todos ustedes. Muchas Están cordialmente invitados a que vengan con esas novedades. Y quisiéramos que nos cuenten algo final de ustedes. Ya hemos hablado de los sueños, ya hemos hablado de su trabajo, ¿no es cierto? Díganos un mensaje final para irnos despidiendo. Yo quisiera, ¿podríamos empezar? Sí, yo quisiera acotar algo un poco preocupante, digamos. Ya. Con respecto a nuestros docentes y en general a la Universidad Central, ya que es una universidad pública, ¿no? Tú tienes el derecho a la gratuidad. Pasa que en los últimos meses no les han estado pagando a los docentes en la su remuneración, su sueldo. En los días que deben ser, ¿no? Entonces a veces ellos tienen que esperar dos meses, a veces tienen que esperar, ahí tengo un profe, Andrés Torres, que es un pianista reconocido acá. Por supuesto. Tuvo que esperar como un año para que le paguen, y eso a mí me parece muy mal porque igual no se crea un ambiente de estabilidad. Y tampoco tienen las garantías que se debe tener en un trabajo, y más ellos que son docentes. Es decir, el gobierno adquiere que cosas para armas o para cosas, pero acá la educación está rebotada, está dejada a un lado, y ese es el primer problema, un problema principal para que pase lo que está pasando, que no hay una educación de calidad. No, esto es un reclamo directamente para las autoridades del gobierno, que incluso nos bajaron el presupuesto a las universidades públicas. Este es un factor de preocupación, queridos amigos, porque ya escuchamos nosotros rumores de que los profesores de la universidad, en especial de la Escuela de Música, no habían recibido su sueldo, ¿no es cierto? Me uh-huh. parece que a la fecha están impagos 2 o 3 meses igual, ¿no es cierto?, en su remuneración. En todo caso, es un llamado de atención, de atención a las autoridades, que se dé prioridad también a la atención justa que merecen nuestros compañeros docentes. Como ustedes escucharon en las entrevistas de los jóvenes que nos visitan el día de hoy, los docentes entregan todo su cariño, todos sus conocimientos, no permiten que esa situación económica afecte al proceso educativo, al proceso docente, al proceso pedagógico. Más bien entregan todo por amor, por arte, por el cariño que le tienen a la música, en especial a la música ecuatoriana. Pero sí, vale la pena este llamado de atención a las autoridades para que tengan la bondad de tener en cuenta que son personas que cumplen un trabajo y requieren su remuneración. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiéramos escuchar un mensaje final. Quisiéramos saber qué nos dice Javier como un mensaje de despedida luego de esta maravillosa visita que hemos tenido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué les diré? Algo sobre nuestra música, algo sobre su vida. Claro, quería hablar sobre a la gente joven que se interese por nuestra música, porque es lo que nos identifica, lo que nos hace diferentes de los demás. Que escuchemos Pasillos, que escuchemos Albazos, que es parte de nuestra cultura. Y que nunca dejemos eso de lado, porque sinceramente eso no se puede perder, porque esto es parte de nosotros, es como nacemos y es como nosotros vamos a terminar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier, gracias por su visita. Cristian, un mensaje final. Bueno, también extendiendo una felicitación a todos los docentes de la carrera de música y bueno, a las autoridades que permitieron que se abra la Escuela de Música en la Universidad Central. Ajá. Porque, bueno, la mayoría de escuelas en Quito tú tienes que pagar, pero no todas las personas tienen que pagar esa para algo que es de todos. Eso, que la gente que vaya a curiosear, que venga a los conciertos, que explore también más la música nacional. Hay un montón de compositores ecuatorianos que han hecho cosas increíbles, en ellos está Salgado, Segundo Luis Moreno, entre otros. Entonces, escuchen, porque son cosas de calidad y son compositores que valieron en su tiempo mucho la pena. Ajá, y aportaron mucho. Eso. Visiten la Facultad de Artes. ¿Cómo se llega a la facultad, Cristian? Se puede, estamos en el Redondel ya. Supongamos que estamos en el Redondel de la universidad, porque todos conocemos. Claro. Especialmente cuando gana la liga. Ya. diría que tiene que subir por la calle Bolivia. Ya. Hasta la Facultad de Comunicación Social. Ajá. Ahí. Atrás de la Facultad de Comunicación Social o al lado está una facultad de ladrillo completamente. Y ahí se van a dar cuenta que es la Facultad de Artes. Ya, la Facultad de Artes. Hay mucha gente. Bien, muchas gracias. Muchas esculturas y pinturas. Tami, un mensaje final. Bueno, yo les quería extender la invitación de que estamos en una semana de recitales. ¿Ya? En la Universidad Central. Son de 10 a 12 y de 4 a... De 4 a 7. De 4 a 7, creo. ¿Todos los días? Todos los días, desde hoy hasta el jueves. ¿O sí, hasta el jueves? ¿Y son en el Teatro de la Facultad? No, son en el Teatro de la Biblioteca... Integral. Integral. La biblioteca más grande. Ya, frente al Hospital del Día, en la parte de arriba. Sí, en la parte sí, de arriba, por Figempa. En la antigua residencia universitaria. Eso sí, es. Para los que somos viejitos, ¿no? Sí, que se den un tiempito de pasar a ver lo que nos gusta hacer y vamos a estar haciendo ese rato, valga la redundancia. Ya, yeah, música. Sí, música. Muy bien. Y... queridos amigos, ¿sí algún mensaje? No, estén atentos a la página de la Asociación de, claro, de música, de la música, que es la Asociación de Música, y a la FAUCE, que es la página de Facebook de la Facultad de Artes. Ya, perfecto. Entonces, queridos amigos, les con esto les... Sí, claro, también. Decirles a todos los que están por el camino de la música que no se rindan, que es un camino fuerte y que sí se puede. Perfecto. ¿Y será que les podemos robar una pequeña, ya estamos, ya miren, suele salir ya a fin del programa allí, pero unos pequeños acordes para despedirnos con música, con algún tema, será posible? Si quieren cantar entre los tres, para despedirnos, para despedirnos. Despedida para despedirnos. Ya. Vas. Adiós. mi vida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. La, la, la, la, la. Muy bien, ese fue un fragmento del maestro Gerardo Guevara. Les agradecemos mucho, queridos amigos, por habernos visitado. A nuestros amigos oyentes también les decimos que está finalizando ya el programa de hoy de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden, este programa se emite todos los días de lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde. Como Pato Robalino, volveré a visitarles el próximo día lunes con invitados musicales de la Universidad de las Américas, de la UDLA, ¿no es cierto? Y que nos harán también música ecuatoriana. Ahora el aplauso ha sido para la Universidad Central del Ecuador y su joven delegación. Muchas gracias por haber estado. Gracias. Hasta pronto, queridos amigos. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos Radio mañana Casa de la Cultura en un nuevo Ecuatoriana. Florilegio Musical Ecuatoriano.